Che, este año tenemos que cambiar la presentación esa de mierda, ¿eh? La gente ya está podrida, Bernardo. No, ¿qué te pasa? El papara papapara es un clásico. Nah, hay que renovarse, pensemos algo. www.radioquasar.net. Ya sé, pongamos una mesa, café y cuatro tipos polemizando. ¿Tipo polémica en el bar? ¿Qué es eso? No, deja, mejor otra cosa. Luke, soy tu radio. Radio Quasar, el imperio de la net. Che, tengo una idea que puede andar. A ver. Una parodia de Tarantino. ¿Cómo? Che, no sé, tipo perros de la calle, ¿no? Ese nombre que está bueno, no se lo robamos a nadie. Tipos vestidos de traje, anteojos negros, música de CC, rock and roll, mucho comercial. No, dejá, si tomamos ese camino en 2 años vamos a terminar llamando a la Rosada para preguntarle a Kirchner qué cenó o qué está mirando en televisión. O peor, pagándole un palo a Tonietti. Sí, mejor sigamos pensando. Radio Quasar. Podría ser peor. Podría pasar cumbia. Está, ya lo tengo. Decime. Pongamos la canción de Bernardo. ¿Pero qué? ¿La remixaste? ¿Hiciste algo nuevo? No, pero llegué a la conclusión de que nuestros oyentes no se dan cuenta de una mierda. ¿Cómo va a ser así? ¿Estás loco? Boludo, hice el mismo horóscopo 4 veces este año. Hubo una vez que nombré a todos ex compañeros de la primaria que ningún oyente conocía y al otro día me felicitaban por los chistes. ¿En serio? Se debería empezar a escuchar cuando hacés tu sección. Pasa que justo me coincide con Dolina. Bueno, ¿y entonces? Bueno, Bernardo no estaba tan mal. Los siguientes funcionarios del gobierno nacional aseguran que la gendarmería no va a reprimir el Gualeguaychú, pero admiten que podría haber un par de muertos, un par de decenas de heridos, cientos de detenidos, miles de contaminados y algún que otro desaparecido, y auspician sentimentales. Aníbal Fernández. Florencio Randazzo. Cristina Fernández de Kirchner. Néstor Kirchner. Aníbal Fernández. Aníbal Fernández. Aníbal Fernández. Bernardo pide grande. Bernardo, ¿cómo estás? Hacía mucho que no lo aplaudía. Lo digo o no lo digo, Quiero aplaudir al señor Bernardo Neustadt a leal periodista. Años, a 2 años de su muerte, el yo día 7 soy, de junio. Yo también soy periodista. Lo digo o no lo digo. Yo soy rubia por dentro y por fuera. Soy rubia por dentro y por fuera. De la muerte, el día del periodista, no podía morirse otro día. Es el mártir de la profesión que tanto queremos. ¿Cómo estás? Digo, hola, ¿lo digo o no lo digo? Esa cámara no, sácamela. ¿Así? No. ¿Cómo te va? No me tengo que presentar yo. ¿Me vas a presentar? No, la voy a presentar. Estoy acá con mi amiga, Daniel Alberto Pasarela. ¿Cómo te va? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Cómo andas, Daniel? Todo bien. Yo soy rubia por dentro y por fuera, ¿eh? Ya tenés arreglado a Formica y a Carrizo, me dijeron. Sí. Pero no voy a hablar de eso, en este momento estamos almorzando. Bueno, interrumpo, y a mí me gusta interrumpir. En la mesa pregunto, de fútbol no se habla. El público se renueva. El público se va renovando. Director, espéreme, yo estoy escuchando la musiquita ahí, pero no me saques del aire, estoy preguntando. Ahora podés hablar vos, porque no estoy hablando yo. Habla. Le hola, querido. Estamos aquí en Sentimentales. ¿Vos quién eres, querido? Recordame. Emisión 80, soy Horacio Rodríguez Ladreta. ¿Ah? Qué bueno que puedas imponerte a pesar de tu discapacidad. Qué Horacio bueno. Rodríguez Larreta. Qué bueno, me cae bien. Así que estamos aquí conduciendo Sentimentales. ¿Lo digo o no lo digo? Edición número 80. ¿Lo digo o no lo digo? No lo digas, Mirta, guardátelo para el último bloque. Yo soy rubia por dentro y por fuera, quería decirte eso una cosa. Y no te necesito Silvana Suárez para tener rating. Exactamente, Silvana. Quiero decirte Suárez. Eso. Nos puede llamar 4339 43. Repetime, querido. 2839. Qué buena producción que tengo. Qué bueno el señor Rottenberg, ¿eh? Qué bien que atende el señor Rottenberg. A pesar de que es un kirchnerista, el señor Rottenberg, muy bien en la producción, ¿eh? A pesar de que es un montonero. Un kirchnerista, sí. Y lo senté en la mesa y lo verdugué todo el almuerzo. Montonero y judío. Encima. ¿Eh? ¿Eh? Estamos... ¿Alguien dijo Villa Cañés? Me pongo de pie, ¿eh? Estamos en la emisión número 80. Transportes Nueva Chicago. Hay casi como mi edad. ¿Lo digo o no lo digo? Transportes Nueva Chicago. ¿Lo digo o no lo digo? Transportes Nueva Chicago 80. Te vas a quedar en la B toda la vida, Nueva Chicago. Qué pintoresco. Es mi amigo Fernando Niembros de Nueva Chicago. ¿Eh? Mi amigo Fernando Niembros de Nueva Chicago. Qué pintoresco. Sí, ay, eso dice. Yo soy de Racing. Ay, cómo sufrimos con Racing, ¿eh? Cómo sufren, ¿eh? Cómo sufrimos. Ay. Daniel Alberto Pasarela me sigue acompañando. A mí me encanta Lugercio. ¿Cómo corre ese chico, eh? ¿Viste cómo corre? No, ¿cómo corre ese chico, sí? Vas a acordar de los negritos de la villa que siempre veo que roban y corren. Ay, me vas a acordar. Parece eso. Que tiene un misil en el orto. Qué tierno. Suerte que no es un villerito, ¿no? Sí. Obviamente, no. Un villerito, igual, se está bien con los villeritos. Hay que llevarlos al Teatro Colón. ¿Eh? Hay que abrir el Teatro Colón. Una vez por mes hay que abrir el Teatro Colón para los villeritos. Sí, sí, me parece bien. Daniel Pasarela, ¿qué piensa usted de Guillermo Patricio Kelly? Guillermo Patricio Kelly, mi programa, una vez quiso hablar de la señora de Noble y yo no se lo permití porque estaba hablando de una señora que adoptó dos chicos. Y dos hijos de montoneros tendría mucho más mérito que hayan sido dos hijos de montoneros. Y, ¿o no? Me parece. Claro. ¿Lo digo o no lo digo? O de comunistas, quizás. Claro. No, Dios nos libre, por favor. Uh-huh. No, le dije al señor Patricio Kelly, usted no puede hablar de esto acá. No puede hablar de la señora López Fuentes. Si está en la lista negra, hay que dejarla en la lista negra. Es así. Yo soy muy respetuoso de la censura. Cuando a mí me censuraron, me banqué. Ahora, haz así. ¿Lo digo o no lo digo? Tienes mucha razón. Mucha razón. Es así. Cada tanto me agarra el tic de la razón. Está bien, Rodri, es la reta. Yo te voy a apoyar porque vos sabés que a todo lo que no sea acá, yo lo apoyo. Todos los que tengan mi programa, cualquiera puede venir. Podría venir al Zogar ahí y yo diría que soy un estadista. No hay si problema. Si me pongo esta polerita, ustedes me apoyan. No, la mucho polerita. Porque es un poco bolchevique esa polerita, ¿eh? Es un poco bolchevique, no me gusta. ¿Te parece que es un poco bolchevique? No me gusta. Yo me pongo la polerita y le hago un documental sobre minería y me apoya. Ahí podría ser, ¿lo digo o no lo digo? Qué lindo Pino, ¿eh? ¿Cómo nos estamos pareciendo, eh? Pino Luz. Claro, cada vez están más cerca de nuestro y de Mariano, ¿eh? Excelente la nota que leí en la Barcelona, en la revista Barcelona, que decía... ¿Vos sabés leer, Horacito? Una encuesta... Revela que el 87% de los votantes que plantaron un pino en el Congreso ya se compró un hacha. Ay, qué gracioso estos chicos de Barcelona, qué ingenio que tienen, ¿eh? Sí. Ay. ¿A usted qué le parece Barcelona? La verdad que es un rejunte de montaneros, la verdad que no es mi estilo. Pero qué lindo estos chicos. Está bueno porque tienen un día a día sobre lo que está pasando con Jorge Julio López. ¿Quién es ese chico? No, bueno, ahora no tenemos que ir a la pausa, no hay tiempo para eso. No tenemos que ir a la pausa. ¿Le parece si le recordamos a los oyentes antes de irnos a la pausa? Léelo vos, por favor, querido, que no tengo las gafas. Tenemos los números 4373-2839, tenemos sentisementales@hotmail.com. Con 011 desde el interior, 4373-2839, te podés comunicar a la radio y pedirnos el tema que más te guste. No te lo vamos a pasar, pero podés pedirlo igual. Quiero cuando volvamos de la pausa voy a presentar a mi joyero. Mi joyero, el que guarda mis joyas, el que tengo el cartelito y el Pueyrredón. Ahora no lo voy a decir, porque yo ahora me voy a maquillar, me voy a cambiar la ropa. Me parece... Pero después voy a recomendar a mi joyero de confianza y quiero que todos ustedes me escuchen. Me parece muy bien, Daniel. Y vamos a pasar al living. No, vamos a la pausa con un tema de Aristóbulo de Valle, al 400, que se llama... Cuídame la gata. Ay, qué pintoresco. A las 9 si no llueve, te espero en el 11 para naufragar. puso el ojo en él. Pobre tanguito, si lo bandoneones no tienen pulmones, no quieren tocar. Justo cuando el paso doble vieja era, es preferible reír que llorar. Y veo doble distorsión con mi balsa, yo me iré a naufragar. El 7 del 7 a las 7 te espero en el bar del Huchi Cuchi Man. Chocolate caliente o solamente para mirar, porque para naufragar no vinimos y prefiero nunca naufragar. Y el paso doble de los amigos ausentes recién acaba de empezar. Son las 7 de la tarde, promete, te espero en el tercio de matar. Esto pasó en Sentisementales 2003. Che, ¿cómo ves la elección que se viene? Y yo creo que este tipo del sur, Kirchner, puede cambiar las cosas, ¿eh? Hay que ver si lo dejan, ¿viste? Pero al menos no es esos típicos caudillos que en su provincia tiene el periodismo cagando. Claro. Además parece que se lleva bien con la prensa, ¿no? Es como esos... Es importante eso. No, además sabe delegar, apuesta al diálogo. No es esos tipos que se pelean con todos. Además no parecen ser decididos por el poder, ¿viste? No es un Menem. Esto pasó en Sentisementales en 2003. ¿Estás podrido de ser el hazmerreír de todo el barrio? Sí, siempre me vuelvo en la banca, ¿no? Sí, siempre. ¿Estás podrido de que nadie te respete? Sí, la verdad es que quiero un poco de respeto, un poco de prestigio. Para vos llegó tu testosterona Sabatini. La que usan Gaby, la que usa Oba, la que usa Martina Navratilova. Tu testosterona Sabatini. En vez de hablar de tu voz de pito, hablarán de vos y de tu pito. ¡Ay, de potro estamos cambiados! Qué grande el gol que otra vez nos salvó, boludo. Dos penales atajó. Sí, es un fenómeno. No para de atajar penales. Ay, casi ataja el penal de Cochea, hijo de puta. Qué cerca le estuvimos de empatar. Puta madre, eso por llegar este muerto. Se atajaba Pumpido, ganábamos la copa. Como en el 86. Sentisementales, veletas, oportunistas y bien argentinos. Miércoles 23 horas. En Radio Quasar. Senza frontiere, con il cuore in gola. E il mondo in una giostra di colori. E il vento accarezza le bandiere. Arriva un brivido e ti trascina via. Sciogli in un abbraccio la follia. Y aquí seguimos en Sentisementales, edición número 80. 80 programas de Sentisementales. Te voy a hacer una pregunta, querido. ¿Qué no hubiera pensado? No me la respondas ahora. Nos vamos a la pausa y volvemos y me la seguís contando. Sí. Contame. Vamos a la pausa. Me están haciendo señas de... Ay, vamos a la pausa. Vamos a la pausa, querido. Vamos a la pausa. Poneme una tandita, cortita. Búscamela, te pido por favor, Lucachi. Esas que duran 30, 35 segundos. Esa ni... Publicistas retrasados inventaron publicidad. Pretendieron risas. Improvisando pelotudeces. Pudieron realizar impresionante pauta. Publicitarios, realmente, intentaban política. Peronistas renovadores ideales postulaban. Promiscuidades reclamaban. Iglesia permitió. Pontífices rebeldes, incesto prohibieron. pero rápidamente idolatraron pedófilos. Produjeron ruidosa interacción particular. Padre, ¿recomienda iniciar pete? Puto resultarías intentando petear. ¿Podría reedituarme imagen pedófila? Pelotudo, resumo, iglesia permite. Y ahora no voy a decir. Ay, me sacaste del aire, querido. No me lo vuelvas a hacer, ¿eh? Bueno, está bien. A ver, ya tengo una trayectoria, querido. ¿Qué nos iba a decir? Daniel Alberto Petarela. Ese anillo, querido, cuéntame, ¿lo ganaste con honra ese anillo? Este anillo lo compré en la joyería que usted me recomendó. Te quiero decir una cosa. Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. ¿Eh? Eso lo digo siempre. Ya lo digo siempre porque el público se renueva. Cuéntame, Daniel, ¿cómo ganamos el Mundial 78? Y mira, yo estaba en el palco, la verdad que no me acuerdo mucho. Estaba con el señor Videla, estábamos hablando mucho de otras cosas. No me acuerdo mucho, pero hubo muchos goles, mucha algarabía. Había mucha gente así gritando, ay, me encanta. Ay, como ay, gritaba. La fiesta popular, ay, yo decía, ay, hicieron un gol, qué bueno, los holandeses, los aplaudía a todos, claro. Menos al señor Cruyff, ese no vino porque es comunista. No vino. Tiene razón. Señor Cruyff no vino porque es comunista. Está bien, no. Acá no queremos. Acá no queríamos gente que venga a hacer campaña en Argentina. No. Cuando tiene razón. Era muy duro vivir en esa época. ¿Eh? Era muy duro vivir en esa época. Hay que disfrutar la vida, ¿eh? Había que luchar contra varios demonios. Me encanta porque se me corta el sonido. Hola. ¿Me están escuchando? Por favor, los que me estén escuchando, 4373-2839, los que no me estén escuchando, que me avisen. Que llamen al 4373-2839 y me digan, che, Nero, no se te escucha nada. ¿Querido? ¿Vamos a jugar a este juego? Vamos a jugar a la batalla naval aérea, marítima y holandesa. Ah, mira. Y terrestre también. Ay, mira, está bien, me porque gusta. Porque trae buenos recuerdos de la milicia. Seguimos buscando a Jorge Julio López y a Luciana Arruda. ¿Qué es ese muchacho? Me decís después de la pausa, ¿eh? Ahora no me digas. Después de la pausa, pero ahora entonces, no mandamos el público, pausa, el público se renueva. Yo sé que te lo pregunté, después me lo pasan en televisión y se burlan de mí. Se burlan de mí, ese peladito One Rage. Se burlan de mí. Sí, se burlan de mí. Pero no importa, yo pregunto de nuevo porque el público se renueva. ¿Ah? El público se renueva. Vamos a jugar a la batalla, esta vez se enfrentan dos potencias. Sí, yo la verdad no estoy en contra de nadie. Yo estoy a favor de todos, a favor de todo, a favor de todos los monopolios. ¿Quién? Usted cuénteme, ¿quiénes se enfrentan el día de hoy en esta batalla? Hoy, por buscar hoy me dijeron que la AFA y TIC van a buscar a Julio López y a Luciana Arruda. Mira vos. A ver... empecemos. Yo nunca trabajé en TIC. Estuve trabajando en Canal 13, pero no estuve trabajando en TIC. ¿Por qué no empezamos con el jueguito? A mí déjame hablar, querido, ¿eh? Porque yo, si yo vengo acá es para hablar. ¿Pero no le parece que podríamos empezar? Yo tengo una trayectoria. ¿Sabes? ¿Daniel Alberto? ¿Sabes hace cuánto que hago mis almuerzos yo? ¿Eh? 40 años. 40 años que hago mis almuerzos. ¿Los hacen ustedes los almuerzos? Exactamente. Primero los empecé haciendo yo porque no teníamos mucha plata. Daniel se había jugado todo en un casino. Así que no teníamos plata. Había que cocinar y yo cocinaba. Yo cocinaba. ¿Y me juntaba con alguien? ¿Usted cocina bien, Daniel? Y me juntaba con las negritas ahí y cocinaba. Y yo cocinaba y tocaba negras. Y sin guantes. Porque en esa época no teníamos plata para guantes. Y bueno, no tenía guantes. Cuéntame, Daniel, ¿usted cocinaba bien? Ahora vamos a jugar ahora. Ahora quiero saber si usted cocina bien. Ahora, querido, ¿me va a invitar a comer a sus almuerzos? Querido, eso te lo tenés que ganar. Acá en mis almuerzos no viene cualquiera, ¿eh? A mis almuerzos no viene cualquiera. Tuvimos algún desliz. Alguna Silvana Suárez que vino. Pero no hay deslices en mi programa. Pero hay que ganárselo para estar. Vamos a jugar, querido. ¿Y Cecilia Milone? Cecilia Milone es una chica que canta muy bien, me cae muy simpática. voy a empezar con el primer casillero y espero tener la suerte que no tuvimos la semana pasada. Por favor, intenta, querido, dale. C7. Te voy a decir, querido, el C7 rompes el contrato con una empresa monopólica para venderte al gobierno que aún no pudo encontrar a Julio López, así que haces agua, querido. Agua, muy bien. Y ahí me viene el efecto del agua. No me viene el efecto del agua. Producción, yo no tengo 20 años, producción. Demasiado esfuerzo hago, carajo, mierda. Producción, atento, producción, Rottenberg, caigan los apedos a todos. Anoto. Agua. Exactamente. Ahora yo voy a intentar a ver si es cierto. Dígame. Piensa que soy una dama, Me tiene que dejar ganar, No lo quiero influenciar, pero me tiene que dejar ganar. Voy a ver qué puedo hacer por usted. H4, querido. H4. Menos mal que la batalla naval ya está la J. Pero la J, la H está antes de la J. Es terrible. Claro. Querido, ¿qué pasa? Que me estaba basando. Muy despistado, querido. Me estaba basando en el alfabeto armenio. Querido, estás muy despistado, ¿Qué tomaste? El presidente de una organización deportiva es entrevistado por un periodista del canal y en la nota dice que no hay árbitro, que no hay árbitros judíos porque son vagos. El periodista desaparece del aire como Luciana Arruga. Agua. Ay, querido, qué lástima. Ay, mira. No se están llamando a nosotros. Ay, no. Yo lo puedo hablar. No, yo tengo que saber quién quiere hablar. ¿Quieren hablar con nosotros? Ay, no. Para, porque me encanta hacer esto. ¿Tenemos a alguien al aire? ¿Hola? Hola. ¿Hola? Hola, hola. ¿Hola? Sí, déjeme literal la charla a mí, por favor. Hola, querido. Te estoy escuchando el programa mientras estoy hablando por teléfono, o sea, o estoy con la... Bájame la radio, querida. Bájame la radio, querida. Hola, hola. Escucho el teléfono. ¿Cómo te llamas, querida? Ana. Anael. ¿Qué voz de fisura? ¿Eh? Que vos de fisura, estuviste. Y quedó así después de un fin de semana, sí, la verdad. A ver, querido, no digas esas palabras porque hay muchos chicos escuchando, querido. Hablé con Anael. ¿Cómo te va, querida? Muy bien. Contame, ¿qué andabas haciendo? Nada, me enteré del programa de ustedes y lo puse en el aire y bueno. ¿Y cómo te enteraste de nuestro programa? Agua. Porque un... ¿Compraste café Cabral? ¿Café Cabral? El mejor café. No, porque me lo pasaron hoy temprano, entonces dije, bueno, creyendo que iba a ser una película, algo así, hubo una especie de confusión, entonces después pude entender que era el programa de radio y lo estoy escuchando en este momento. Querida, qué bueno que no te hayas decepcionado, querida, porque hay mucha gente... ¿Cómo te llamas? Porque estoy escuchando el radio. Me llamo Daniel Alberto Pasarela, yo. Ah. Y hago almuerzos en la televisión hace unos 40 años más o menos. Claro, lo debes conocer. Dije Daniel con la chica. ¿No te acordás de los almuerzos y la musiquita? Lady. Esos almuerzos. Ese soy yo. Yo tengo un pedido. Pero estoy esperando. No somos dealer, querida. Esperando. Podría ser. Tengo un pedido que en realidad tiene que ver con alguien del programa donde estás vos. Yo soy la señora ahí mayor, querida. No podés pedir muchas cosas, ¿eh? Bueno, pero es una sola cosa, no son muchas cosas. A ver, decime, querida. Tengo un pedido. En realidad estoy esperando hace un par de días un cuarto de figacitas de grasa, que me las deben. En realidad viene a ser desde el día domingo. Y se hicieron los boludos y me dijeron, bueno, ahora te las paso, y nunca más me lo pasaron. Pero, querida, tenés que conservar la figura porque eso va a tus caderas, ¿eh? Sí, querés ser una diva, querés estar 30 años en televisión, tenés que cuidarte, porque si te ven mal, te maltratan. ¿Eh? Como digo siempre. Estoy recibiendo aquí un mensaje de texto que dice... A ver, querido, contame. En vez de... Si te comías las figacitas de grasa, en vez de salvarte la vida, te ibas a tener un salvavidas ahí en la calle. Qué mala onda, loco, ¿no? Esta juventud está mal, está muy mal. Yo le dije a Rotemar que no traiga invitados jóvenes. No. Estos chicos no. Los que me caen bien son los chicos de Cris Morena. Estos están muy educaditos. En realidad ese cuarto de figazas... A propósito, me lo estaba firmando en Rancaire ese chico me cae bien, aunque le pegó a la mujer. Eso no me gusta, no. Decime, por favor. Que el cuarto de figazas era lo que tenía para comer el domingo a la noche. Era eso, o sea, y ustedes me vienen con la silueta, loco. O sea, era lo único que tenía, ¿entiendes? Querida, te voy a decir una cosa, no quiero que lo tomes a mal, pero eso que tenías poco para comer me hace sonar a que eras pobre. No me gusta la gente pobre, no. Aunque me gustaría que una vez por mes les abran el Teatro Colón a ustedes. Estaría bueno que vayas una vez al Teatro Colón. ¿Me estás discriminando? No, para nada. ¿Estás sectorizando? Yo digo ¿Me estás excluyendo? ¿Me estás marginando cada vez más? Les tendrían que abrir una vez por mes el Teatro Colón, mirá, es para todos. Una vez por mes tendrían que ir ustedes. Me parece muy bien. Mira, chiqui. Me dijiste que te llamabas Anael, ¿no? Sí. Anael, ¿qué se siente de estos 15 minutos de fama? 5 minutos de fama, porque más no te vamos a dar. Claro, por favor, querida, redondeme una idea, dale. No sé, es una ¿Vos sos sensación? Consciente de que si hubiese llamado el programa de Babi Checopar ya te hubiese cortado? ¿Por qué? Que Babi Checopar tiene toda la onda. ¿Babi Checopar? No anda perdiendo el tiempo. Babi Checopar es un fascista, ¿eh? Qué mala onda. Te lo digo. Y eso es la primera... Que lo escucho y lo además, pongo al aire. Déjame hablar, querida, que soy la dueña de este programa. Hola. Hola, hola. Me tenés que dejar hablar a mí, querida, ¿eh? Bueno. Hace 40 años que conduzco. ¿Eh? Bueno, está bien. Babi Checopar es un muchacho muy fascista, ¿eh? Y para que te lo diga yo, tiene que ser muy fascista, ¿eh? Te lo digo así. Te dejo que termines. Bueno, pero ¿qué? ¿Puedo recuperar mi cuarto de figazas? O sea, yo llamo por eso, en realidad. Mira, vamos a hablar con el ingeniero Macri. Y por póngalo en el freezer, por lo menos se conserva, no sé, pido eso. Te vamos a dar un vale, vamos a hablar con el señor Macri, que es mi amigo, y te vamos a dar un vale para que vayas a una panadería. ¿Qué te parece? Ay, buenísimo. ¿Viste? Buenísimo. Están en campaña justo ahora, así que le venís bárbaro. Voy a hablar con mi amigo Rodríguez Larrete, que por acá estaba recién vomitando sangre. Mira, capaz que hasta te puede llegar a dar medio kilo. Buenísimo, y tengo que ir al programa a buscar el vale. ¿Te vas a comer el medio kilo? No hay problema, puedo compartir, en realidad, pero no. Me van a dar un vale y tengo que ir a buscarlo al programa. A mí doble sentido no me gusta, ¿eh? Este es un programa para toda la familia, ¿no? Yo hablo de medio kilo, de medio kilo. De pegazos. Bueno, querida, ¿tenés que decir algo más? No, nada más, era eso. Podés venir al programa cuando tengas ganas. Te agradecemos mucho que nos hayas escuchado. Si podés traer una amiga o dos. Bueno, pero voy a poder recuperar mi cuarto de fugazas, o sea, y eso es lo importante. Que nosotros te lo compramos mañana, el próximo programa es el miércoles que viene, y capaz que sí, está un poquito dura. Bueno, mételo en el freezer. ¿Te comes el medio kilo aunque esté duro? No tengo drama, sí, todo bien. Lo puedo rayar y usar para las milanesas también. ¡Ay, cómo sería eso! Querida, hay teléfonos privados para esto. Por favor, ¿podemos seguir con nuestro juego? Bueno, todo bien. ¿Nos vas a seguir escuchando, Anael? Los voy a seguir escuchando, sí. Si no me corten el rostro. Espero que la sigas poniendo. Lo único que te digo es que cuídate y como te ven, te tratan. Así que si te estás mal, te maltratan. Okay, quiero que tengas en cuenta. Cuídate, por favor. Anael, gracias por llamarnos. No. Mandamos un beso grande y espero. Y muchas gracias por comunicarte con nosotros. ¿Vos sos Anael? ¿Anael o Anabel? No, Anael. Anael. ¿No te confunde con Anabel Cherubito? No. Esa es Anabel. Yo soy Anael. Ana H-E-L. ¿Y no te confunde con Anabel Cherubito? Contame. No, nada que ver. ¿Ay, no? No, estoy mejor. No me gusta que hables mal de ella. Ella no está nada mal. A pesar de que es española. A pesar de que es española, no está mal. Bueno, pero hay una cuestión así étnica, de clases, No, a mí no me gusta, no me hables de clases, a mí no me gusta que se hable de política en mi programa, no. Contale a esta chica, por favor, que soy muy democrática. En la mesa no se habla de política, ni de religión, ni de fútbol, ni de sexo. ¿Qué embol? ¿Y de qué hablamos entonces? No, ni siquiera. ¿De la figaza de pan? Sí, y bueno, es el tema que vos propusiste. Si me hubiese propuesto algo más divertido. Mira, estoy hablando con Rottenberg y me dice que ya está, excediste el tiempo, querida. Te agradecemos mucho por llamar. Bueno, gracias. Adiós. Un beso grande. Tenemos que seguir con este juego, por favor. Nos estamos demorando y yo así no trabajo, ¿eh? Soy una persona grande. Me tengo que ir a cambiar el vestido, cada media hora me hago pis. Así que me tengo que ir a cambiar el vestido del pañal. Daniel Alberto. Las dos cosas porque soy muy coqueta. Ahora te toca a vos adivinar un casillero, a ver si encontrás a este señor Julio López. Era un exzurdito, pero hay que encontrarlo igual, porque yo soy muy muy de tener derechos humanos cada tanto. Bueno, yo te tiro, le tiro. Por favor, con Daniel respeto. Alberto, por favor. Le tiro un B9. Ay, pensé que ibas a decir BMW, me ponía contenta. B9. Designa como jefe de árbitros a un tipo que jamás dirigió un partido en su vida. Ay, qué copado. ¿Cómo le gusta innovar a este señor? Esto genera dudas y desconfianza. Ay, ¿por qué? Mientras explica el por qué, no puede buscar a Julio López. Así que hay agua ahí. Donde hay agua, no hay... No. No lo van a encontrar este señor, ¿eh? ¿Cómo se escondió este señor, ¿Y usted piensa, para, que fue la bonaerense? Para. 4373-2839. ¡Agua! Está perdido. Está perdido, señor. No pueden llamar al 4373-28... ¡Agua! Véanlo con el señor Rottenberg, porque este muchacho... Nos traen orientales para ahorrar. Y no son productivos estos chicos. No. Podrían tener un billarito de esos que vamos a llevar al Teatro Colón. Y por ahí uno sale bueno, ¿eh? Exactamente. Por favor, muchacho. Tírenme uno más. Uno más. Bueno, decía B9... Ahora, no, yo tengo... Por favor. No me corrijas. Tengo razón yo. Sí. Dígame. A4. El presidente del canal aparece borracho en Martín Fierro luego de ganar el oro de Martín Fierro de oro. Ay, qué lindo. ¿Qué lindo ganó Martín Fierro? Yo gané Martín Fierro. Hasta que no se le pase la resaca, no puede buscar a Luciano Arruga. Así que hay agua. Ay, qué feo que la gente tome mucho Martín Fierro. Yo gané mucho Martín Fierro, ¿sabías? Y no me ponía en pedo. ¿Cuánto Martín Fierro ganó? Yo gané como 18, ¿no? Y ¿Tenemos no ganó ninguno? Me dieron el Martín Fierro de platino. A mí me lo dieron. Sí, me lo dieron. ¿Tenemos no ganó ninguno? Va a chupar ahora Martín Fierro nomás. ¿Querés arriesgar otra vez, querido? Yo te digo. Próximo. A ver si encontrás a este montonerito, dale. Decía. ¿Tenemos que apurar, querido? H6. El H6 dice, hace lobby hasta ser vicepresidente de la FIFA, hecho que supuestamente beneficia al país, aunque hace 24 años que no ganamos nada. Y hizo mucho tiempo, ¿eh? Recuerda eso y su fracaso en la búsqueda de Julio López y se deprime. Agua. Pero se deprime como mi hijo. Mi hijo se murió deprimido porque estaba enfermo. ¿Y la Copa América? Qué dolor que fue perder a mi hijo. ¿Y la Copa América? No, a mí no me digas, yo solamente me atengo lo que dice acá. Señor, no ganó nada este señor. Ahora voy a tirar uno yo. A ver si le encuentro este vinilito. ¿Puedo? Dígame. Yo quiero B6. B6. O sea, al capo del canal, en todos los programas, cuando el gobierno le quita la cesión de los derechos televisivos adquiridos, fraudulentamente. Adquirido fraudulentamente. Se queja de la injusticia, citando a Luciano Arruga, hecho que carece de éxito, dado que nadie sabe quién es. Agua. Ay, yo sé quién es. Vi la foto y hice un negrito. Sí, yo sé quién es. Se parecía mucho al encargado de mi edificio. ¿Sí? Había que aclarar que la frase de Luciano Arruga que se cita en los canales, es la famosa frase de Luciano Arruga que dice: la religión es el opio de los pueblos y... Bueno, entre otras cosas. Respeto mucho a la iglesia, no digas eso. En mi programa no. La bibliografía de Luciano Arruga es muy extensa. En mi programa no. En mi programa se respeta a la iglesia y el señor Bergoglio cada tanto viene a comer. Así. La iglesia es muy respetada. Dígame. Respetamos a todas las etnias, traemos a Ramiro Berman cada tanto. En serio. Ahora decime vos una letra y un número, por favor. Jodeme que va el Ramiro Berman. Ramiro Berman ha venido muchas veces a comer conmigo. ¿Qué come? Y no le he servido jamón, ¿no? Porque soy muy respetuosa. Yo soy muy respetuosa. ¿Qué come Ramiro Berman? Ay, come muchas cosas el señor Ramiro Berman. ¿Se lo come todo? Ay, come. Es muy educado. Es muy educado. ¿Sí? Y no hablo cuando come. ¿Qué compadre? ¿Querés buscar? Me da lástima que le hayamos tratado tan mal. Pero la única protagonista de este programa soy yo, querido, ¿eh? Ah, es verdad. ¿Querés? Eso tiene razón, Daniela. ¿Querés, por favor, decir un número y la letra? Sí, F9. Ahí está. Cansado que un periodista viejo de doble apellido lo critique en los medios. Ay, como a mí también me critican siempre. Idea la mejor forma de silenciarlo. Lo nombra jefe de prensa de su asociación. ¿Qué? Se me salió un poquito de dentadura, querido. ¿Qué le pasó en Corea? Estas cosas pasan cuando uno tiene cierta edad. ¿Eh? Querido, no tenés que burlarte, ¿no? Es que soy una dama yo. Espérame que le pase el Corea. Cansado de que un periodista viejo de doble apellido lo critique en los medios, idea la mejor forma de silenciarlo. Lo nombra jefe de prensa de su asociación. Se siente bien al hacerlo, pero poco ético como para salir a buscar a Julio López. Agua. ¿Viste esta cosa de la ética? Si uno fuera ético, no podría hacer un programa. ¿Por qué uno lo tiene que invitar a todo el mundo? ¿Dígame de nuevo, tocado, hundido o qué? Dije agua, pero no hice ruido. No. Este chico está dormido. ¿Cómo dijo? Agua, dije. Ahí está, te perdiste. Ahora voy a tirar uno yo. ¿Qué más? ¿Qué dijo que había dicho? Dije asociación, también dije. Asociación agua. Lo puedo decir. Agua, dije. ¿Ah? Ahí está, este chico rápido, va a llegar lejos. Voy a hablar con el señor Romay para que te consiga un puesto. La soda, que es agua clasificada. Ahí bien. ¿Cómo está? Le mandamos un saludo al señor Cerati, ¿eh? Mucha fuerza desde acá, ¿eh? El señor Cerati, le mandamos un saludo grande, esperemos que se recupere, y también le mandamos un saludo a Lucía Galán, que esperemos que no se recupere. No digas eso, los Pimpinela me quedan muy bien, yo he cantado con los Pimpinela, no sé si te dije. Sí, me dijo. Canté con los Pimpinela. Me dijo. Canté, hice con Joaquín Galán, hice de Lucía, y mira, y a mí no me dio la CB, hice de Lucía y no me dio la CB. Soy una persona muy vital, yo leo mucho, leo mucho. ¿Qué lees? Ese es mi secreto. Leo al señor Aguinis. Me cae muy bien el señor Aguinis. Leo al señor Aguinis, leo al señor Majul. Me gusta el libro del señor Majul, me lo manda autografiado. ¿Qué más lee? El señor Majul me parece un gran periodista, ¿eh? ¿Cómo pregunta Majul, eh? Ahora leo mucho a Tenenbaum. Leo al señor Tenenbaum. Ese libro opositor que sacó me gustó mucho. Leo La Nación, leo Joaquín Morales Sola. Es un señor que me cae muy bien. ¿Es verdad que lee nuestra propuesta también? A veces, cuando voy al baño. Nuestra propuesta, yo tengo entendido que usted la tiene bastante. Está bastante al tanto. Yo, a veces cuando voy al baño me gusta innovar. No voy al baño, me ayuda la señora Rosa que me acompaña siempre y me dice que mientras ella me baja los pantalones, yo voy leyendo. Está bien. Quiero ganar tiempo, no me queda mucho tiempo en este mundo. Me parece muy bien, por ahí hay que conocer opiniones diferentes o no tanto. Claro. Ahora me toca acertar a mí. A ver si lo encontramos a este negrito. Sí, dígame. B7. B7. Hace programas de barra bravas reivindicando su condición como tales, para luego bajar línea indignándose con ellos cuando los banca el gobierno del que es opositor. Pierde demasiado tiempo bajando línea y no puede encontrar a Luciano Arruga. Por lo tanto, hay agua. Sí, es que lleva mucho tiempo ser opositor, ¿eh? No pienses que no. El gobierno tiene muchos medios. No me gusta este gobierno, ¿eh? No. Rottenberg es kirchnerista, ¿no? Rottenberg, sí. Yo trabajo con Rottenberg. Pues soy muy tolerante. ¿Y Spolsky? Spolsky, no voy a hablar de ese señor porque es judío. No voy a hablar de ese señor. Rottenberg por lo menos reniega la religión. Eso me cae muy bien. Ah, es verdad. Eso es cierto. A propósito, 4373-2839, nos podés llamar a la hora que quieras. Y nosotros te vamos a atender. Por favor, Que no llamen sus gatos, por favor. ¿Eh? Es un programa serio. Por favor, que no llamen mujeres a pedir sexo. ¿Puede ser? Respéteme. Podría ser. Respéteme, por favor. Podría ser. Respéteme. Soy una señora grande. No piense que yo no he hecho cosas, ¿eh? Yo he hecho cosas. Y no le voy a hablar de mi pasado porque no es momento. Es un programa familiar este. Yo también te he hecho cosas. Te he hecho una, te he hecho dos cosas. No sé, es gracioso, querido, ¿eh? ¿Por qué? Su abuelo tendría que contar las cosas que hice con su abuelo. No le quedaría tan simpático. Daniel Alberto, yo te tiro un... Por favor. C, otra vez la C. Decí la que quieras, querido. De 8. Está muy bien escondido, no lo vas a encontrar. Usted ve como el mejor jugador de la historia y unos jugadores se ponen de acuerdo para hacer una cama al DT en funciones. Qué feo eso. ¿Cómo es? Usted ve como el mejor jugador de la historia y unos jugadores se ponen de acuerdo para hacer una cama al DT en funciones. Qué feo eso, hacer una cama a alguien, ¿eh? Siempre mi espacio me lo gané honradamente. ¿Usted se hacía la cama sola? No, yo cuando venía a América nunca saqué a nadie del aire. Yo siempre le dije a Rottenberg, arreglalo vos. Yo no voy a sacar a nadie del aire, no le voy a sacar el trabajo a nadie. Se hace el boludo, fiel a su costumbre, pero la preocupación de ser implicado en el tema le impide concentrarse en Julio López. Agua. Porque los lobbies llevan mucho tiempo, es verdad. No es fácil hacer lobby. Es lobby y no. Y uno piensa que el lobby le sale a truer a una gente. Por ejemplo, usted ve a mi amigo de Chicago, señor Fernando Niembro, y usted dice, le sale fácil el lobby. Él tiene el qué grande Verón. Cuando ve un pase dice, qué grande Verón. Y usted piensa que lo sale automático, pero él tiene que hacer mucho esfuerzo para concentrarse en eso. Qué grande Verón. Y cuando Verón juega mal, ¿qué hace? ¿Qué hace? Tiene que pensar. Es mucho, muy difícil hacer lobby, ¿eh? Pero yo le tengo mucho respeto al señor Niembro. ¿Y cómo va a hacer para pensar? Si Verón juega mal, ¿qué dice? Qué grande Verón. Claro, exalta su pelada, exalta muchas otras virtudes que tiene. Me encanta porque Niembro, cuando Verón juega bien, dice qué grande Verón. Verón es el mejor jugador del mundo. Cuando juega mal Verón, dice estudiante sin Verón no funciona. O sea, te puede exaltar eso. Voy a hacer mi último intento a ver si encuentro este negrito. Está muy escondido este negrito, ¿eh? ¿Quién lo habrá encontrado ahí? Para mí que está metido en un paquete de chocolates con una notita para los soldados de Malvina. Puede ser. Yo mandé cosas para Malvina, ¿sabías? Sí. Yo colaboré. Estuve en el evento y mandé unas joyas mías que me sobraban. Sí. Pero yo sabía que les podían servir la plata. Espero que los militares no me hayan hecho... Yo mandé un chocolate con la foto de Luciano Arruga que decía, fíjense si lo encuentran, muchachos. Está muy bien. Lo que puedas aportar está bien. Está bien. No es una clase baja, aportaste lo que pudiste. Voy a intentar buscar en el B8. ¿El B8? Sí, porque soy muy metalera yo. ¿Se acuerda del Bocho? El B8, porque... ¿Se acuerda del Bocho? Me gusta mucho el metal. ¿Se acuerda de Clarín? Me acuerdo. Me cae muy bien Clarín. No sé si te dije. La señora de Noble. Señora de Noble me merece mucho respeto. Llora por perder el fútbol de primera, pero no llora por perder el monopolio... Por tener el monopolio del fútbol de ascenso, que aún conserva. Utiliza la imagen de Luciano Arruga para desvirtuar el tema, pero poco hace por encontrarlo. Agua. Ay, como estamos mojados hoy. Todo agua. Pará, ¿funciona si yo digo en vez de agua, digo Roger Agua? ¿O Roger Waters? Ay, funciona. Ay, qué bien este chico. Qué bueno. Hay que sacrificarlo a este chico, funciona, sirve. Qué bueno que tenemos un operador bilingüe. Bueno, yo me voy a tener que ir yendo porque ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Va a venir este señor, el que habla. No vamos a decir de quién viene ahora. No. Que la gente se quede esperando. Ahora va a venir un tema que yo quiero hacer una dedicatoria especial. Por favor, hacela rápido, querido, que no hay tiempo tirando en televisión. A toda esa gente que decide irse del PC, ¿sí? El Partido Comunista, sí. Es la peor mierda que ha existido para la historia de la clase. No digas esa barbaridad. Yo dije carajo mierda una vez. Pero no hay que decir esas cosas. De la clase obrera mundial. ¿Se acuerda de la clase obrera usted, Mirta? La verdad es que no me interesa mucho, pero contame. Quiero saludar a toda esa gente, dedicarle el siguiente tema a toda esa gente que decide irse a la mierda de ese partido de mierda. Thank you. ¿Querés comprar bulones, tuercas o cualquier clase de fierros? Ferretería Don Julio. ¿Querés destornilladores alemanes y no encontrás? ¿Querés robarte un pibe de la novena de Platense y no sabes cómo? Ferretería Don Julio. La mejor de Sarandí y la única autorizada por la FIFA, donde podrás encontrar asesoramiento técnico sobre cualquier inquietud, ya sea sobre tornillos o cómo manejar a la barra de tu club. Ferretería Don Julio. Ferretería Don Julio no tiene oposición. Seguimos aquí en Sentimentales edición número 80. Súbeme un poco la música, por favor. Y claro, ¿quién va a venir? Ahí está, ahí se volví. Volví. ¿Quién va a venir? ¿Ganó Boca? No, esta vez no ganó Boca. Es un triunfo moral porque Boca lleva un montón de jugadores al Mundial. ¿Eh? Es una especie de triunfo moral porque Boca tiene un montón de jugadores en el Mundial. ¿Qué jugadores? Palermo, Morel Rodríguez. No, es cierto. Cáceres, prácticamente. Cáceres. ¿Por qué va al mundial? Por lo hecho en Boca. Por lo hecho en Boca. Gary Medel. Gary Medel es un jugador de Boca. Es verdad. Ahí tienes. ¿Quién más? Ahí tienes. Hay un montón de jugadores que han pasado por Boca. El negro lo de Boca. Burdizo, Burdizo salió de Boca. ¿Eh? Ah, ahí tienes, ahí tienes. Burdizo salió de Boca. Salió de Boca, con eso podemos. Clemente decir. Rodríguez ha tenido fama internacional por Boca. Ahí tienes. Ortigoza va por ser de Chicago. Ortigoza va para Argentinos Juniors, no cabe ninguna duda. Argentinos es el millerro del mundo. Ortigoza y Maradona y Colochini también. Ahí tienes. Redondo. Colochini no va al mundial, pero no importa. Y me refiero, sacaron todos en la lista afuera, pero estuvieron ahí nomás. Y Redondo, que no jugó mundial solo porque quiso, porque le sobraba. Te traigo los candidatos a ganar el mundial, para que no digan que no hacemos periodismo de anticipación. Estamos con Goran Abramovich mientras yo me estoy clavando una aceituna sin descalzar. Te agradecería que te acerques al micrófono, por favor. Estuve con Mirta. Mirta me enseñó mucho así de técnicas así para la radio. Me cagó pedos bastante. Me preguntó si era comunista. Yo le dije que no, por las dudas, porque me parece que esa mujer tiene contactos. Estoy clavando una aceituna con lo que queda de la AAA. Tiene contactos esta muchacha. Me acaban de mandar un mensaje que somos terribles. ¿En serio? Somos terribles. Y hay gente que por Facebook o por Messenger dice que se ríe mucho con nosotros. La verdad que no entiendo todavía. Sí, la verdad, eso que nos vieron desnudos. Exacto. Toda esa gente que dice que se ríe o que somos terribles puede llamar al 4373-2839 con 011 del interior. Los infantes terribles somos. Y como habrán comprobado con Anael, no lo vamos a dudar. Casi nada. ¿Quieres que empiece a leerte los candidatos a ganar el mundial? Quiero que me diga quiénes son los grandes candidatos a ganar el mundial. Te voy a contar el primero, ¿no? El problema alfabético de orden que se me cante, te lo digo. Primero que nada, te voy a decir Argentina porque estoy en Argentina. Y no hay nada que me guste más que ser demagogo. Argentina, te voy a dar la descripción de cada equipo para que tú hagas tus conclusiones y después te juegues la hipoteca de casa en eso. Siempre quise entrar al aire, ¿verdad? Está bien, date el gusto. 80 programas esperándolo. Ahí está. No me venía nunca, pero chito, loco. Yo tomo la birra, tomo Fernet con coca, que toque, que yo esta mierda de la Pepsi me dice. Siéntete libre. Gracias. Nosotros en una época teníamos a Stalin y no podíamos hacer esto, pero ahora se puede. 80 programas esperándote, querido eructo. Querido eructo, voy a escribir. Ahí está. Argentina, te voy a hablar de Argentina, que tú lo conoces, pero para que sepas a quién jugarle la hipoteca de casa. Argentina, eternos campeones morales. Con el mejor jugador del mundo, como DT. Con el mejor jugador del mundo, como cara de sponsor. Tenés, el granero del mundo intentará dejar atrás las recientes decepciones, como ver al jugador símbolo caminando a tirar un corner cuando se está quedando fuera. Que en realidad no era un corner, era un tiro libre. Lo vi hace poco, no era un corner. Ve como los mitos se engañan. Era un tiro libre. Es verdad. Para remediarlo, Maradona convocó a quién? A ese mismo jugador. Al del fracaso lo convocó al mismo. Dijo, agarra, vos vas a enmendar este error. Me dijo, vení. Y además, además de la inferioridad dijo, física. ¡Corre! ¡Corre! Le dijo, no, te convoco por ahora que seas mucho más peor físicamente que hace 8 años. Vení ahora. Da la vuelta. Totalmente. Dice, y además tiene grandes valores como Heinz y Jonás Gutiérrez y demás artistas que, bueno. Una cosa, voy a dar un dato. Si Argentina llega a la final y saca 3 goles de ventaja, gran candidato va a ganarse con el título. Gran candidato, Probablemente. Voy a ir al segundo que este está volteando muñecos como loco. ¿Tres goles de ventaja en cuánto tiempo? Sí, quedan 5 minutos. Yo te diría que empieces a jugarle de plata a Argentina, ¿eh? Quedan 5 ¿Sí? minutos. 5-5, más ¿Y no. ¿Y si en la final en el equipo contrario juega Franquito Niel? Ay, no te la juegues, ¿eh? Porque Franquito Niel es un jugador muy, muy importante. Voy a ir a la madre patria de España. España que si viene comiendo los muñecos crudos que. Guarda que el mundial con España. La madre patria va a intentar colonizar el grupo H, el último, a base de buen fútbol y buenos jugadores. Caso contrario, procederá a venderle espejitos de colores a los demás para luego quedarse con sus tierras. Es una estrategia. Lo que funcione mejor. Cuenta con estrellas como nunca antes: Nino Torres, Xavi, Villa, Iniesta, Casillas, Puyol. Posiblemente su gran apuesta sea revalorizarlos en este mundial y luego venderlos para lograr así salir de la pésima economía española. Claro, por ahí se lo venden a aunque ya aclararon, Polonia, ¿no? Aunque ya Zapatero aclaró que aunque los venda todos y pague toda la deuda, los sueldos de los estatales van a seguir bajados. Hasta no vuelven los a... Los sueldos de los estatales de todos los trabajadores. Claro. Ahí está. Ganó la Eurocopa en 2008, y cuando la Copa de las Confederaciones estaba por alcanzar la final, y cuando iba a enfrentar a Brasil, iba a alcanzar el récord de partidos invictos de Brasil, dijeron, vamos a jugar contra Estados Unidos, no pasa nada, vamos a jugar contra Estados Unidos. Estados Unidos no sabe nada. ¡Pum! 2-0, Estados Unidos afuera. Lo sacó el invicto y ahí está, es España. No, Sí, lo sacó el invicto. ¿Cómo? Sí, pero ganaba 2-0 España y lo perdió 3-2. No. Esa fue la final. Estados Unidos le iba ganando 2-0 a Brasil. Es cierto, tiene razón. Ahí está. Tuvo la misma pasividad de España. España contra Estados Unidos. Muy le bueno. pasó. Se repitió la historia de cuánto. La historia siempre se repite. 1898. ¿Qué pasó? España contra Estados Unidos. ¿Qué pasó? ¿Qué se quedó con Cuba? ¿Qué se quedó con Cuba? Siempre a Estados Unidos le dice España. Mucho gusto. Gracias por Antonio Banderas. No. Pero la final de básquet de Beijing. Ahí está. Siempre a Estados Unidos le dice España. Gracias por Cuba. Gracias por Antonio Banderas. Pero nos quedamos todos nosotros. Claro. Chao, pibe. Igual España tiene varias excusas preparadas, pero cuando se vaya en primera ronda, en octavos, que está amenazando como que ya va a empezar a poner excusas, como cuando Zidane lo sacó en octavos otra vez, vamos a retirar a Zidane, mira cómo lo sacó Zidane, está en el culo. Se están pensando en plantear que cuando los eliminen, si se elimina algún país tipo Chile, algún país con indios, van a decir que los indios no tienen alma, a ver si ganan 2 puntos, ¿viste? Porque ellos... Los claro. que se acusaban, los indios no tienen arma. En la tierra son nuestra. Se bañan mucho, decía. Es así. Vamos a ir a Italia. Una cosita. Que no sea una persona, por favor, decímelo. Un pequeño detalle que le quería preguntar. Por favor. España tiene posibilidades de cruzarse con Argentina en segunda ronda. ¿Quiénes son los que tienen la posibilidad de cruzarse con Argentina? Argentina tiene chances de cruzarse con el grupo de Uruguay. De Uruguay con Sudáfrica y Francia. Exactamente. ¿Y el otro equipo que no me acuerdo quién es? ¿Y México? Y México. Que no, para mí, México en octavos. Para mí no va a pasar la ronda a México, te lo digo ahora. O sea que Argentina y México en octavos, sepanlo. ¿Para ustedes Francia, Sudáfrica? No te voy a adelantar. Para mí pasa Uruguay. Uruguay va a pasar la ronda. ¿Sudáfrica o Francia? No le puedo decir. Blatter no me dijo todavía. Vamos a ir a Italia, el vigente campeón del mundo. Y no por nada denominado el equipo más putaniero del mundial. Ni hablar. El único que le revisa las valijas en busca de trolas. Dirigidos políticamente por Berlusconi, los bambinos buscan revalidar el título de 2006, logrado en forma aburrida y mediocre, fiel a la esencia italiana, que solo pretende divertir con las películas de Vittorio Gassman. Para lograr un juego aún más cheto, se permite eliminar entre los convocados del 2006 a Tutti y el Pierro, los únicos dos que más o menos hicieron algo creativo. Sí, es verdad, y no solo eso, son los que más levante tienen. Claro. La última esperanza. La generación de los Materazzi. Era la última esperanza, claro. Igual lo que se cierra de Italia para este mundial es todo bloque defensivo, como si vinieran sudamericanos a pedir trabajo a Italia. Todo bloque defensivo diciendo no. Cabezazo. ¿Cómo con Paraguay? Claro. La esperanza ofensiva está sustentada en los rivales. Se sabe que si el rival tiene defensores negros o arquero judío, Italia va a atacar. Es la única manera de lograr que los jugadores italianos ataquen. Si tiene un judío o un negro enfrente, es muy probable que ataquen. Ahí está. Es probable. Es incentivo. Igual, hay, la última experiencia lo contrasta eso, ¿eh? Digo, porque el Inter le ganó al Bayern Múnich y le ganó... Claro, y Italia le ganó a Alemania el mundial pasado, pero bueno, escúchame. Son amigos, sí. Uno de los dos tiene que atacar al otro. Claro. Italia, Inglaterra, vamos a Inglaterra, el antepenúltimo. Piratas. París donde el deporte... ¿Inglaterra? No, hay dos más acá. Ah. Piratas. País donde el deporte en cuestión fue creado, sufre una extraña maldición. Así como hace 74 años un inglés no gana Wimbledon, nunca los creadores del fútbol ganaron un mundial. Nunca. O me van a decir que el 66 fue un mundial. En serio, nada, vamos a hablar en serio. No. Estamos hablando de gente que sabemos fútbol, no. Hablemos de competiciones serias. Escúcheme, 66 cuarto de final, Uruguay y Alemania con árbitro inglés, Argentina e Inglaterra con árbitro alemán. Argentina un expulsado, Uruguay 2 expulsados. Hablemos de serio. Y después en la final le corren un gol que picó un metro afuera a Inglaterra. ¿Cómo la joder? Ah, no, hay una foto famosa. El otro día vi un documental en inglés hablando de esa final diciendo: bueno, está bien, fue un fallo el árbitro, nos tocó a favor, ¿qué se le va a hacer? Ese hijo de puta, le quiero preguntar por la mano de Dios. Hijo de puta, dices: ah, un fallo a favor, cosas que pasan. El árbitro se puede equivocar. Hijo de puta, de la mano de Dios, ¿por qué no dicen eso de la mano de Dios? Ah, bueno, el árbitro se puede equivocar. Bacher. Carradura. Que no me salude. Carradura, que son las iglesias campeones de la ética, ¿eh? Inglaterra y Alemania, campeón mundial de la ética, ¿eh? Ellos siempre son éticos. Con los demás. Maradona es un ladrón, pero ellos no. Éticos. Después, éticos. 6 millones de judíos mataron a Alemania. Éticos. Bueno. Papá, pero el pueblo alemán es un pueblo muy culto. Claro. Luego, ¿verdad? Digo, vamos a contar el título, pero van por su primer título. Que te metas con el pueblo alemán. Que es un pueblo muy culto. ¿Qué hizo Inglaterra para ganar el mundial? Trae un italiano. ¿Qué hace Inglaterra para ganar un mundial? Trae un italiano, alguien que haya ganado algo, porque Inglaterra. La esencia de Inglaterra. Capello. La esencia de Inglaterra es derrota pura. Vamos a ir adelante, pero. ¿Dice que Capello lo va a sacar campeón? Tiene más chances que un inglés. ¿Por qué? Inglaterra, país. País que lo único que sabe es invadir islas. Claro. ¿Islas o no? Claro, pero ahí. ¿Islas o indias? Pero contra equipos débiles. Vamos hablando. ¿David Beckham va a estar en el mundial? David Beckham va a estar posando para muchas marcas. Pero más o menos lo mismo que iba a hacer en la cancha, pero lo va a hacer afuera. Bueno, dígame el próximo. Holanda. La naranja es no tan mecánica, le hace falta un poquito de aceite. La naranja mecánica ya está medio gastada. WD40 no juega, ¿eh? No juega una final del 78. Tenemos un fritolín. Del 78 no juega una final y además en 2002 no se clasificó al mundial. Holanda, estamos hablando de Holanda. Se clasificó al mundial. ¿En 2006 Holanda jugó el mundial? 2006 sí, jugó un partido de ronda con Argentina. ¿Cómo que no? Ah, pero yo me lo confundo con. 2002 no jugó, Me lo confundo con un año después, en el. Dos años después, 2008. Argentina jugó en los Juegos Olímpicos contra contra Holanda, ¿no? O no. En el Mundial Sub-20. No recuerdo en ese YouTube. Me parece que en el, los Juegos Vamos Olímpicos. Vamos a ver, Holanda tiene grandes jugadores. Holanda. El único problemita que tiene es un poquitito la cierta temperatura pectoral de los jugadores de, claro. De Holanda. Que bueno, hay un viejo dicho que dice que en mi Rusia natal, que siempre sabemos mucho de frío, dice, tú tienes un poco de temperatura en la cabeza, apoya sobre la frente, sobre el pecho de un holandés y se te va la temperatura. Así, te acomodas. Lo mejor que tiene Holanda, mejor que los jugadores de todo, la camiseta fluo. La camiseta de naranja fluo. Sería un hito en la historia de la moda. Más o menos como que salga en el mundo un equipo con el verde fluo de los basureros. Más o menos esa es la moda. Y te voy a decir cuáles son las figuras de Holanda. Parece que la camiseta de Holanda dice partido humanista. Exactamente, dice, no, dejate de llorar, hacete humanista. Dice. No a la violencia. Dice. Claro. Y las figuras son. De, también un cariño para la gente que se va del Partido Humanista. Claro. Las estrellas de Holanda, Máxima Zorreguieta. O sea, digamos que se va del Partido Humanista, se va del PC y del PC se va también. Las figuras de Holanda, Máxima Zorreguieta. Sí. La Holanda Argentina. La Holanda Argentina. La droga libre. Y las vidrieras compositutas, son las figuras de Holanda. Y te voy a ir al último, y no por eso menos candidato, Alemania. ¿Van Nistelrooy va a jugar el Mundial? Van Nistelrooy no va a jugar el Mundial, lamentablemente mi camiseta va a perder validez. ¿Por qué no se llegó a recuperar? No se llegó a recuperar de las sesiones que tenía. ¿Quién juega por Van Nistelrooy? Va a jugar Van Hooydonk. Que se retiró hace 41 años. Vamos a Alemania. Te voy a decir una sola cosa de Alemania. Alemania es, te lo sintetizo, ¿Alemania qué es? ¿Tres mundiales ganados? El número clave es tres. 3. 54, 74, 90. ¿Nada más? Y de más. Y claro. Ah, creí que tenía uno más. No, tiene 4. No, es el equipo que Italia. Más finales jugó. Jugó 7, como Brasil. Alemania, como Brasil. Pero la diferencia es que Brasil ganó 5. Uno de ellos contra Alemania. El 2002. El 2002, es verdad. Bueno, ¿Alemania qué tiene? La síntesis de Alemania, ¿qué es? 3. 3 mundiales ganados, 3 Reich. Sí, claro. Así, 3. Los alemanes fríos y losa y capaces de empatar un mundial en el último minuto con la misma frialdad que matan a 6 millones de judíos. Así, sin pestañear. Así, te dice, toma, ahí está, te lo empate en el último minuto. Luego de que sus amigotes fascistas de Italia los eliminaran en 2006, buscan revancha. Lo cual hace temblar a un montón de minorías en todo el mundo. Porque cuando Alemania busca revancha, hay un montón de minorías que dicen, mierda, se nos acabó la joda. Ese es el tema con Alemania. Es un problemita, los serbios, los judíos, los negros, los putos, todos corren y dicen, mierda, se calentó Alemania. Y empiezan a correr a sus favoritos. Se hospedan en un hotel de lujo, en las afueras de Johannesburgo, pero no está seguro la permanencia ahí porque tienen planeado invadir los hoteles alrededor. Así que están comiendo. Primero van a parar en un hotel que es justamente el medio. Johannesburgo, y después tienen planes de expansión. Tienen planes de expandirse y bueno, se van a robar un par de figuras. No descartamos que el mundial lo termine jugando con Rooney y ahí otro Robben arriba, porque se van a llevar un par de jugadores. Claro, es verdad que van. Que el. Así como Maradona puso una lona de alrededor del campo de entrenamiento de Pretoria, los alemanes pusieron una columna de negros que los ataron a los negros y los pusieron. Claro, porque están fomentando el trabajo en Sudáfrica, los alemanes. 343 negros. Y ya se pararon, están planeando. Están planeando separar. Van a separar el campo de entrenamiento, este y oeste. Así que ya van a separar ahí un muro. Por medio de la cancha. Un muro. Ahí están mis candidatos para el mundial y ya no tengo más nada que decir. No, bueno. Y Alemania, nada. Cuidado con Alemania, Me parece que. Cuidado con Angela Merkel, Ya nadie tiene nada que decir. Me extrañó que uno de sus candidatos para el mundial no sea Brasil. Brasil, es que está todo dicho con Brasil, no hay que decir nada. Brasil va a ganar el mundial, no lo tengo. No tengo que ni nombrar. Brasil. Claro, es verdad. El único que ni hace falta nombrarlo, campeón. Estoy perdiendo el tiempo. ¿Qué me voy a reír de Brasil si después me van a pasar el audio y me van a cagar de, me van a cagar de risa? ¿Cómo está? Podríamos decir que Brasil es el candidato de la gente. No es que Sentimentales estemos intentando inflar a Brasil como hace Ale con Carlito Tevez. Carlito Tevez. Lo único que le digo a la gente que entre a Ale todos los días y vea todos los días una nota sobre Tevez. Todos los días una nota sobre Tevez. Que Tevez esto. Las notas le preguntan a Alonso, le preguntan a este, a Capria. ¿Qué te parece el nivel del Tevez? ¿Tendría que jugar Tevez? Pero viste, cuando una pregunta descolgada, está hablando de, che, Capria, ¿por qué no crees que tuviste tu oportunidad en la selección? Y no, en su momento estaba Gallardo, dijo. ¿Y qué te parece el nivel de Carlitos Tevez? Tipo, en cualquier momento. ¿Y te parece que si hubiera seguido un nivel como el de Tevez, te hubieran convocado? ¡Puta madre! ¡Deja de hacer lobby! ¡Puta madre! ¡Aprendí a ser periodista! Ahora, ¿vale? Vamos a hablar. Estamos acá con el Coco Capria. El Coco Gabriel, hermano, el que jugaba de 6 en San Lorenzo Estudiantes y... Le preguntaron, ¿cómo se hace hoy en día para parar a un tipo como Tevez? Cualquier pregunta. Claro. ¿A un tipo como Tevez, cómo se para a Tevez, Coco? ¿Eh? ¿Cómo se lo para a Tevez, Coco? Y es un jugador fenomenal, Tevez. Pero estamos hablando de que tengo cáncer. Dice, pero contame, ¿qué te parece, Tevez? Yo me imagino que lo van a entrevistar a Tenemam y dice... Sí, pero el gobierno de Tevez está, el gobierno de Kirchner está desbocado y no sé qué. Y se desbocado como Carlitos. ¿Es verdad que Carlitos está desbocado como el gobierno? ¿Te parece que está en nivel excepcional, altísimo como la inflación? Empiezan a hilar toda la nota. Sí, una nota. Un saludo, Ale. El violador de General Villegas. ¿Qué te parece? ¿Quién está mejor? ¿La nena de Villegas o Tevez? Erro dice, ¿y el violador como eres? Un tipo tosco, errándote. ¿Y vos te parece que era tan feo como Tevez? ¿Qué te parece el nivel Tevez para el Mundial? Y así siempre, toda la nota tenían con Tevez. Puta que lo parió, basta. Todo el mundo sabe su juego de palabras. ¿Tevez en el Mundial? Esos títulos de Lec, hay que cagarlos a trompada. Se levanta la Tumba Walsh, lo vas a cagar a tiros a todos. Panzeri. Comanda Montonero y los manda a tiros a todos. Panzeri lo va a matar a trompada. Por favor. Además, todo el mundo sabe que este mundial lo va a salvar De Michelis. Este mundial lo ganamos con un gol de Michelis. Lo ganamos con un gol de Michelis o con un gol de. No sé. O también, digo, de Palermo. Yo creo que Palermo, si lo meten en el mundial. Podría dar. Yo creo que tendríamos que irnos porque estamos haciendo la gran Alemania. Estamos invadiendo. Chino Barceno me llega a traer los alfajores que lo pedí, lo mato. Estamos haciendo la gran Alemania, estamos invadiendo espacio ajeno. Sí. Nos tendríamos que ir. Estamos invadiendo el espacio que acá de arriba de la mesa que acaba de venir la novia de Lucas. ¿Sí? Y, ¿no es tu novia esta? perdón, no tenemos que decir esto. Está necesitando la mesita que estamos ocupando nosotros. Porque, no te pongas eso. Bueno. Separá, usa forro, dale. Sí, ponete el caucho. Nos vamos a ir. Perdimos. La semana que viene vamos a estar ya con inmersos en el mundial, Y vamos a pensar en una sección. Voy a estar de nuevo yo acá. Exacto. Voy a pensar en una sección que todavía no la tengo pensada. Como tampoco tenía pensado de esto. Pero bueno, vamos a hacer. Dígame, yo quiero para la semana que viene un informe acerca de las estrellas que se perdieron en el mundial. Ah, te lo hago. Ya mismo te hablo de. Claro, el jugador holandés Strugen. Van Strugen. Tenemos a Didrogba. Didrogba, sí. Tenemos a Michel Sien. Claro. Tenemos a. Tenemos a. Rivaldo. Rivaldo. Tenemos a Rivaldo. Claro, Rivaldo. A Ronaldinho. Claro. Igual parece que Balak y Ronaldinho no se lo perdieron por el mismo motivo. Lula da Silva. Lula da Silva. El polillista Lula da Silva. Claro. Uruguay se pierde un gran valor ahí, ¿eh? Sí, es verdad. Es todo por llevar a Brown para cebar mate, ¿eh? ¿Viste? Lo que es la fuerza del mate. Bueno, nos vamos, ¿eh? Nos vamos a ir con... Está el señor Ramiro ahí esperando, pero bueno. El siguiente tema que dice... que dice... El partido del sábado lo mirás en casa. Y se lo dedicamos a todos aquellos que quieran mirar el partido del sábado en casa. Para que se quiere despedir, Mirta, lo voy a dejar. Bueno. Hola, querido. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Me dejaban pasar acá en la puerta. No, son muy desatentos los chicos. Estábamos con un comunista. Uy, no, me voy a limpiar entonces, ¿sabes? Qué bueno que me puse guantes. Tomá, ¿Lo digo o no lo digo? Te olvidaste el libro. ¿Puedo cerrar el programa? Ahora que se olvidó el libro de Isidoro Gilbert. Uy, no me nombres a esa gente. Qué apellido raro. Sí. El apellido es Legrand. Es muy distinguido, suena francés. ¿Puedo cerrar el programa? Si cierro el programa yo, no te voy a escuchar a vos. Yo me voy, Daniel Alberto. Vamos a ir a un tema, se lo vamos a dedicar a todos los gatos que tiene este muchacho. Que vamos a ver con cuál está ahora. Vamos a dedicárselo. Vamos a cerrarme el tema, por favor. Gracias a todos. ya puedo adivinar tu ausencia. Solo hay espacio entre los dos. Lo decidiste antes que yo. La caravana de miradas se lleva algo de mi esencia. Estoy cercado por la ciencia y nadie me verá mañana. Hay que cerrar los ojos para poder. Acabemos con la sensación. La jaula siempre estuvo abierta. Pacto que el viento se llevó. Lo que resista te lo doy. La caravana de miradas se lleva algo de mi esencia. Estoy cercado por la ciencia y nadie me verá.